tu amor no se merece. Que intentas olvidarme, ya no puedes. El que dices que te engaña y que te miente, al que besas en tu noche de locura, quien te lleva con un beso hacia la luna y vuela alto en sus brazos, muy alto. Ese, al que dices que tu amor no se merece, que intentas olvidarme y ya no puedes. Quien te dice que te ama y que te miente, al que besas en tu noche de locura, quien te lleva con un beso hacia la luna y vuela alto en sus brazos. Que si pudiera tratarías no olvidarlo. ¿Qué ha hecho con tu pobre corazón? Que viene y se va como un ladrón. A veces enloqueces hasta el delirio, pero algo debe haber en su interior. Será por eso que te conquistó. Será algo bueno al fin y al cabo. Te sigues enamorada de ese que te arrolla y que te mueve y hace de tu vida lo que quieres. Aunque no lo comprendas, siempre vuelves con él. Esto es tu migalla, papá. Ese soy yo, mi amor. Ese, al que dices que tu amor no se merece, que intentas olvidarme y ya no puedes. ¿Quién te dice que te ama y que te miente? Al que besas en tu noche de locura, ¿quién te lleva con un beso hacia la luna y vuela alto en sus brazos?